Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo les va? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta Buenos Aires, Argentina, para conversar con Ricardo González, escritor, conferencista, investigador y por supuesto también contactado peruano. Una persona muy conocida a nivel mundial que para viajando constantemente, partiendo conferencias, talleres, siempre en torno a la temática ovni y extraterrestre. Me comunican que ya se encuentra en línea. Richard, ¿nos escuchas bien? Hola Marc, aquí estoy, muchas gracias por la oportunidad. Encantado, Richard. Mil gracias por habernos tomado la llamada. Richard, la llamada en cuestión, la entrevista de esta oportunidad, ya te hemos tenido anteriormente en la radio y en el blog, ya la gente te conoce sumamente bastante sobre lo que tú vienes comentando. Es en base al... hablemos de frente. Acaba de empezar el Mundial, acaba de empezar toda esta fiebre por el fútbol y quería yo traer a colación un poco del origen sobre este deporte y de dónde viene. Y me vino mucho a la cabeza el juego de pelota maya. Y pensé inmediatamente quién mejor, sobre todo que maneje este tema y que lo hable muy recientemente en tu libro, lo mencionas también, sobre el juego de pelota maya y la simbología que implica este juego. Explícanos, por favor, un poco al auditorio de qué se trata esto, cómo empezó y más, por favor. Bueno, hoy por hoy toda la gente está muy pendiente del Mundial de Fútbol en Sudáfrica y todo ello. Uno podría hablar como aficionado a los deportes que probablemente el fútbol tal y como lo conocemos fue inventado por los ingleses. En la leyenda urbana se habla muchísimo de ello, pero hay antecedentes en culturas muy antiguas en que se hacían prácticas y juegos con balones, con pelota, y obviamente no solo los mayas, ¿no? Cuando uno investiga un poco sobre este deporte que tanta atención concita en el mundo, se habla que ya en la Edad Media se hacían algunos pininos de lo que sería el fútbol actual o el soccer, como dicen los norteamericanos. Pero en el caso de los mayas, que menciono en mi libro, después del 2012, el juego de la pelota era algo completamente diferente. De hecho, no se trataba de 11 jugadores, de una portería, un arco, como le llamamos nosotros, y un balón, como también conocemos. Era algo completamente diferente. Los escritores, investigadores, los mayas no se ponen de acuerdo si es que eran 5 o más jugadores, eso como que variaba, pero el juego en sí no era tanto de competencia, como tampoco era del todo real que los perdedores eran decapitados. Probablemente se trate de una mala interpretación de algunos grabados donde aparecían los supuestos jugadores vencidos en esta práctica, todos pues sacrificados. En realidad se trataba de un juego ritual que representaba algunos fenómenos celestes y como se piensa también pues la propia creación del mundo, del universo, de acuerdo a la cosmogonía maya. Así que utilizando el marco, muy ingenioso de tu parte por cierto, del mundial y todo ello, tendríamos que viajar hacia Mesoamérica y tratar de preguntarnos qué representaba para aquella gente hace 3.500 años atrás, según se piensa, un juego como este que tiene algunos testimonios. Por ejemplo, pude visitar en su momento el campo de Chichén Itzá, es un campo de juego de la pelota que practicaban los mayas, que mide 170 metros de largo y 70 metros de ancho, y durante este juego se tenía que hacer pasar un balón de caucho, que no se golpeaba con el pie, con el balompié actual, el fútbol actual, sino con los codos, las rodillas, las caderas. Eventualmente uno podía ponerse alguna protección, sobre todo en el rostro, para no golpearse, y este balón de caucho tenía que pasar por un aro de piedra. Y aquí viene un detalle muy curioso porque esto podría sugerir o representar, de acuerdo a algunos estudiosos, Marco, la alineación que se aguarda para el 21 de diciembre de 2012, que está asignada de alguna manera en la cuenta larga de los mayas. Así que es muy interesante. Explícanos por favor eso, porque justamente yo quiero que la gente comprenda un poquito más toda la simbología que hay en atravesar esa pelota de caucho muy dura, muy pesada. Se han encontrado incluso restos de personas con el esternón fracturado producto de estos golpes que tenían practicando este, llamémoslo deporte o llamémoslo práctica, mejor dicho. Explícanos un poco cuál es la simbología, Richard, sobre esto. Hay muchas personas que piensan que la información que viaja a través del tiempo de culturas antiguas solo puede provenir de los códices, en el caso de los mayas, de petroglifos o inscripciones en piedra o cualquier material físico que uno pueda estudiar, analizar. Pero también las culturas antiguas han llegado hasta nosotros con sus conocimientos por la tradición oral y también por algunos rituales que se han conservado o que se sabe que se practicaban. Y uno de estos rituales es el juego de la pelota de los mayas del cual estamos hablando. Probablemente el juego de la pelota represente alineaciones o movimientos celestes que pudieron haber ocurrido hace mucho tiempo y que se pueden volver a repetir. Algunos piensan que el tránsito de ese balón de caucho a través del aro de piedra representa el camino de Xibalbabé, lo que algunos denominan el camino negro, que curiosamente alude al centro de la galaxia que los mayas probablemente, y esto lo digo muy bien, probablemente relacionaban con una de sus principales deidades, Hun-Hyunaphu, de donde provendría el nombre de Hunapku, que hoy por hoy se conoce bastante en el esoterismo maya cuando se habla de la unidad de la medida, el centro galáctico, el centro de nuestra Vía Láctea. Qué curioso, pues, que 1500 años más tarde de las profecías mayas, según se estima en esta datación, la ciencia ha corroborado que en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. ¿Será acaso el camino Xibalbabé? ¿Acaso también ese balón de caucho que pasaba a través del aro de piedra representaba de alguna manera una alineación de la Tierra o el Sol con ese agujero negro tal y como va a ocurrir, según se piensa, el 21 de diciembre de 2012? Esto no deja de ser inquietante porque si los mayas fecharon ese importante acontecimiento cósmico para el año 2012, sería quizás como el cierre de un ciclo o el punto de inflexión que tanto se ha venido mencionando y que no deberíamos subestimar en un juego de la pelota, ¿no? Que como sabemos también representa pues algunos episodios del denominado plan cósmico que aparece también mencionado en la cultura egipcia. ¿Por qué lo digo esto? Para quienes conocen Egipto saben que Osiris, uno de los principales dioses, fue traicionado por Set, su hermano. Ambos representan Orión. Osiris finalmente es encerrado en un sarcófago y arrojado al río Nilo. Hay varias versiones sobre el asunto, pero la más conocida o la que más se acepta dice que Osiris fue despedazado en 14 partes. Isis logra encontrar 13 partes, el número 13 sagrado para los mayas, del dios de Orión, del dios Osiris, y no encuentra el pedazo número 14 que representaba el falo, que es como la procreación, la descendencia que involucra a la humanidad probablemente con Osiris. Es una interpretación. Pero lo cierto es de que Isis tiene a bien tener un hijo con Osiris en circunstancias mágicas, que sería Horus, el hijo vengador de Osiris, quien efectivamente se enfrenta con Set, le destruye, pero en el combate pierde un ojo. Algo parecido ocurre con Hun-Hyunaphu, que va a jugar el juego de la pelota en Xibalbá, el inframundo, y los sombríos señores de Xibalbá le engañan y terminan convirtiéndolo a él en un árbol de jícara. La tradición maya cuenta que finalmente una doncella del propio inframundo maya de Xibalbá se acerca al árbol de jícara, donde yacía congelado de alguna manera Hun-Hyunaphu, toma un fruto de ese árbol sin darse cuenta que se trataba de la cabeza del dios maya. Entonces la cabeza le escupe en la mano y le deja embarazada y son los hijos quienes vengan a Hun-Hyunaphu y restituyen el imperio de la luz, ¿no? Tiene que ver mucho con la mitología maya, la mitología egipcia, como si luego de una etapa de oscuridad la luz venciera la oscuridad. Así que el juego de la pelota, a mi entender, podría representar una fecha como un punto de inflexión donde la luz va a vencer la oscuridad, el 2012. Sumamente interesante lo que compartes con nosotros, Richard, y sumamente ilustrativo también al respecto. Y mucho se habla sobre la oscuridad, sobre la luz, es decir, tanto las antiguas culturas como actualmente, directa e indirectamente, dependemos del sol. Este sol, este astro rey que conocemos, que está sumamente convulsionado, alterado y que viene comportándose de manera extraña, Richard. Últimamente han salido unas noticias en donde están saliendo unas eyecciones de masas coronarias espectaculares. Explícanos un poco. ¿A qué crees que se esté debiendo eso y sobre todo qué es lo que se podría venir en torno al sol? Bueno, todos los científicos lo saben y no solo desde la NASA. Recordarás que la Agencia Espacial Europea, particularmente el satélite Picard, es un satélite de origen francés, se va a lanzar el próximo 15 de junio desde la base rusa de Yasni para estudiar justamente los cambios del sol y su impacto en la Tierra, porque se prevé que las tormentas que vienen del Sol van a ser mucho más intensas y podrían comprometer ya no solo el clima de la Tierra, como está sucediendo desde luego. La explicación genuina de los cambios climáticos que enfrentamos, sino que además podría comprometer toda nuestra red de comunicaciones. Hay algunos estudios un poco atrevidos, pero con cierta base de fundamento, que podrían colapsar completamente nuestros sistemas electromagnéticos y no estaríamos hablando ahora por Skype, las personas no utilizarían más el BlackBerry o el iPhone, o conectarse por internet, o sencillamente ver un partido de fútbol por DirecTV, porque toda esa tecnología tal y como la conocemos podría ser afectada y obviamente apagada de alguna manera, una especie de blackout gigantesco. Ahora bien, también es cierto que esta fuerza que está llegando del Sol y que los satélites están estudiando con bastante precisión está afectando nuestro campo magnético, y esto también repercute obviamente en nuestro sistema de comunicaciones, y esta situación es mucho más grave, ¿no? Porque estaríamos hablando de la posibilidad de una tormenta geomagnética. No te olvides que a fines del año 2008 ya las 5 sondas espaciales Temis de la NASA confirmaron la existencia de una grieta gigante en el campo magnético de nuestro mundo, justamente sobre la parte sur de Sudamérica. Se le llama la anomalía del Atlántico Sur, y de continuar esta grieta, la debilidad del campo magnético, se podría precipitar grandes tormentas geomagnéticas con la consecuencia que esto imprime, ¿no? Entonces no es ninguna broma lo del Sol, esto está sucediendo, y los satélites de la Unión Europea y también los norteamericanos están aplicando todos sus esfuerzos para saber cómo nos podemos preparar. Estando en España, me pareció muy curiosa una noticia mientras me encontraba en Sitges, en un congreso, en una conferencia sobre el Festival de la Armonía. Ese mismo día también pues, se estaban produciendo levantamientos de gente, en realidad no mucha gente, pero sí como huelgas o, claro, o gente movilizándose en contra del denominado grupo Bilderberg, ¿no? Que se estaban reuniendo en Sitges, y me llamó la atención que los empresarios estuviesen de alguna manera reunidos de esa manera, corporaciones y todo. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con el Sol, ¿no? Y la televisión de España hablando del tema, o sea, no era una cuestión de solo de conspiraciones y teorías un poco tiradas de los cabellos, sino que la propia televisión de España cubrió de alguna manera lo que sucedía en Sitges, muy cerca de Barcelona. Correcto. En ese contexto salió también una noticia, hablando de conspiraciones, de que se denunció la existencia de al menos 700 búnkers en España, de gente con financiamiento privado que había construido búnkers, hogares con refugios subterráneos para sobrevivir a las próximas tormentas solares. O sea, creen que en los próximos 3 o 4 años algo intenso va a pasar con el clima, y solo en España salió la noticia que hay más de 700 búnkers, hogares. Yo me enteré esto en Sitges hace unos pocos días, para que la gente pueda sobrevivir. Entonces, es por demás extraño todo esto. Creo que la respuesta y la solución no es caer pues en el extremo del miedo de que esto nos puede afectar, que nos va a destruir. Pienso que no va a ser así, pero tampoco podemos, nunca mejor dicho, tapar el sol con un dedo, porque los cambios se están dando. Más bien, entraría en una opinión más mística, una reflexión más espiritual, que todo lo que hagamos aquí en el planeta, si despertamos nuestro propio sol interior, aunque esto suene demasiado romántico o insensato, podría afectar también todo el equilibrio espiritual energético del mundo, y por consecuencia alinearnos con el sol. Yo no creo ni que los mayas, los incas o los egipcios eran grupos primitivos, civilizaciones retrógradas en la edad de piedra, que adoraban el sol porque les daba calor, alimento, les beneficiaba su agricultura. Creo que sabían que había una conexión importante espiritual entre la humanidad y el sol, y es lo que se ha perdido, pero hoy por hoy solo nos dedicamos a estudiarlo con satélites. Claro que sí. Ahora, bien nos explicaba en una anterior entrevista el investigador Renato Longato que era muy probable en un escenario de un Katrina cósmico, en función a estas tormentas y este comportamiento completamente anómalo del Sol, y sobre todo que se viene dando cada vez más constantemente. Por otro lado, Richard, he tenido oportunidad de leer tu libro Después del 2002, un excelente libro con muchísima información, y en ese libro pues tú bien explicas y dejas bien sentada tu postura sobre que en este 2012 pues no va a pasar ese fin del mundo a lo Roland Emmerich, a lo la ciencia ficción o la película como nos los pintan, sino que sería sencillamente parte de un ciclo, un proceso completamente irremediable, hasta cierto punto quizás una efeméride astronómica. Por otro lado, Richard, son evidentes los cambios que vienen atravesando el planeta, ¿no? Estamos hablando de las erupciones de los volcanes y últimamente han aparecido en distintas partes del mundo, principalmente tanto en Guatemala como en China, agujeros en el suelo. Estos cráteres que han aparecido de un momento a otro, agujeros perfectos, extraños y muy complejos, y sobre esto se está comenzando a hablar mucho, saltan muchas teorías que tienen que ver con el inframundo, con maquinarias que los estarían construyendo desde el espacio. ¿Qué nos puedes decir tú desde tu punto de vista? ¿Qué opinas al respecto sobre estos agujeros que se vienen dando en el mundo? Bueno, un poco lo que mencionabas hace un momento, la opinión de Renato la comparto completamente, además que es un tipo muy serio. Definitivamente el Sol está haciendo grandes cambios. Nosotros tuvimos un fenómeno de máximo solar el año 58, si mal no recuerdo, que se llamó Solar Max. Y bueno, en ese momento la era espacial estaba empezando con fuerza, pero hoy por hoy tenemos mayor tecnología y sabemos que se viene una tormenta solar mucho más intensa que algunos científicos, entre ellos del Centro Espacial de Investigaciones Atmosféricas, estamos hablando del NESAR, piensa que va a ser del 30 a un 50% más fuerte que el anterior. No sabemos si todo esto que se viene, o lo que ya está pasando para ser exacto, está afectando al planeta incluso en su estructura, asociándolo a terremotos, erupciones volcánicas, porque todo eso está incrementándose. Me pilló también en España la noticia de lo de Guatemala, vi las fotografías y me pareció alucinante, realmente una grieta que no es ningún chiste porque tiene 30 metros de profundidad y 20 de diámetro, además de que se ha cargado, como dicen los españoles, a muchas personas, lamentablemente más de 180 muertos en esa ciudad centroamericana, ¿no? Al norte de la ciudad de Guatemala, pero de alguna manera deja de ser inquietante que se haya producido el mismo fenómeno en otros países del mundo, particularmente en China, donde ha ocurrido más de uno de estos cráteres. No sé qué cosa puede ser. Como te decía en otro momento, cuando ocurrió lo de Guatemala, Marco, yo pensé que tenía alguna relación con la estructura caliza que buena parte de Centroamérica tiene. Si tuviste la oportunidad de estar en México, en Centroamérica, y visitaste yacimientos mayas y viste los cenotes, correcto, los cenotes se hacen por la erosión del agua en piedra caliza, ¿no? Exactamente. Como que la va carcomiendo y de pronto el techo de estas cavernas, de este intramundo maya, cae y se generan como unos grandes pozos donde supuestamente luego se hicieron sacrificios humanos y todo ello. Pero lo que es sumamente interesante que en el caso de China no tiene nada que ver con los cenotes mayas o la estructura maya, aunque también se habló de piedras calizas. En realidad, te voy a excepcionar, no sé qué es, no sé qué pasó. Ahora tengo una gran interrogante, pero probablemente esto tiene que ver con los ajustes del planeta, los cambios que se están dando. Como también pienso que el terremoto de Haití no fue JAR, y si lo fue, no tiene explicación lo que pasó más tarde en Chile, en Turquía, en Mexicali y en otros lugares del mundo. O sea, más allá de las teorías de conspiración y todo, el mundo está cambiando y estos cráteres obviamente pueden ser el inicio, y esperemos que no, pero pueden ser el inicio de otras anomalías o fenómenos que nos inviten a mirar con otra atención al planeta. Sin duda que sí, Ricardo, y en ningún momento pues nos decepcionas con tu respuesta, ya que estamos todos completamente comprometidos en esta búsqueda, pues, ¿no? Y desde el juego de pelota del Mundial, que une a todos los países trascendiendo fronteras al juego de pelota maya y esta simbología con el sol, este sol que viene comportándose extraño y este comportamiento que viene teniendo la Tierra con estos cráteres extraños, la gente sin duda entra en una etapa de realismo que quiere comenzar a obtener ciertas respuestas y ver qué cosa es lo que se puede estar viniendo para modificar su actitud o sencillamente para estar más preparados. Richard, la gente quiere saber un poco más de tus actividades, por dónde vas a estar. Compártenos, por favor, rápidamente para ir concluyendo esta entrevista. ¿Cuál es tu próximo cronograma de actividades y en dónde te pueden ubicar también? Bueno, he estado viajando mucho, como sabes, tratando de difundir no solo mi testimonio de mi experiencia de contacto, que es uno de tantos, se lo digo sinceramente, es casi ya como un eslogan decir ello, porque es nuestro sentimiento, no soy el único que lo dice, formo parte de una experiencia grupal, colectiva, y trato de dar lo mejor, trato de compartir lo que me pasó en mi país de origen, en el Perú, donde tú estás ahora, una experiencia que me cambió la vida. Además de ese testimonio, estoy compartiendo también todas las cosas que hemos investigado. En España nos fue bastante bien con la presentación de mi último libro. Estuvimos en importantes programas de radio, en televisión. En noviembre vamos a volver para allá. Y también otros países de Europa como Francia, Suiza, Italia, donde no vuelvo hace un rato. Y bueno, estoy aquí en Buenos Aires, pero el jueves continúo otra vez mis viajes. Estoy yendo a Colombia. Vamos a ofrecer una importante conferencia ya el día 19 en el prestigioso Hotel Tequendama. Todo esto relacionado con la semana del fenómeno OVNI por la conmemoración del célebre avistamiento de Kenneth Arnold. Luego vamos a ir con un grupo a meditar a la laguna de Guatavita en Colombia, ahí mismo, es un lugar muy bello. Y bueno, ahí continuamos luego a Ecuador, posteriormente voy a estar por Perú probablemente en el mes de agosto, en septiembre voy a estar por Estados Unidos, en octubre probablemente también en México. Digo probablemente porque hay tantos viajes, o sea, de tanta movida, que trato de hacerme un huequito para cumplir con todos, ¿no? Pero más o menos ese es el itinerario y seguimos difundiendo, al igual que tú, amigo. Me parece extraordinario tu trabajo, tu labor y sobre todo esa disponibilidad, disposición que tienes para compartir toda esta información, Richard. Legadocósmico.com, ¿cierto? Sí, mi página web es legadocósmico.com, que en unos próximos meses ya va a salir la nueva página web con mayores actualizaciones, un poco más remozada. Esta la tenemos desde el año 2004, así que ya le hace falta un nuevo maquillaje, pero aún así tenemos muchísimas visitas, mucha gente la tiene como referencia pues de la labor que estamos haciendo. Legadocósmico.com, exactamente. Richard, te agradecemos desde ya los minutos que nos estás dedicando para esta entrevista y por favor te comprometo para una futura comunicación para otros temas de actualidad como siempre lo vienes haciendo, ¿sí? Cuando quieras, Marco, sigue adelante con lo tuyo y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Richard. Estamos en contacto. Hasta luego. Bien, amigos, estábamos ahí enlazados hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, conversando con el investigador, escritor, conferencista y también contactado peruano Ricardo González. Con él conversamos sobre el juego de pelota maya, la actualidad del sol, sobre estos cráteres y sobre esta fecha, ¿no? Esta mítica fecha, el 21 de diciembre del año 2012. Sumamente interesante. Mi nombre, Marco Barraza, y esto, Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.